cual a su manera nos vamos a disfrutar. El amor no tiene quejas, el cariño es verdadero. Si masito y si se deja, ay, quiere madurar. Si te gusta y no te asusta, ya jamás te arrepentirás. Que te recuerdo, me da por irte a buscar, porque sé que si te encuentro, nos vamos a enamorar. Unos felices momentos que al fin nos encantarán. Mi lindo morenito, voy a darte un consejo, lo mejor es que busquemos ahí la felicidad. Desde cerquita y de lejos, tenemos que aprovechar. El amor es un misterio que viene bien a cualquiera, y el que espera desespera. Ay, lo dice el refrán. Si te gusta y no te asusta, ya jamás te arrepentirás.